Te presentaba, hablaba de la charla puntualmente que se viene mañana ahí en el salón de la municipalidad, pero te pregunto, ¿se viene en un escenario importante de capacitaciones al personal y a la gente vinculada a la TER en toda la provincia? Esto es una bajada importante, ¿no? Sí, efectivamente, Pablo. Se da en el marco de un programa que pusimos en marcha a principios del 2020. Luego, bueno, justo comenzó la etapa de pandemia, pero no obstante, lo continuamos a través de distintas modalidades, sobre todo los medios virtuales. Se llama Programa TER Saludable, que tiene como finalidad una mirada dentro de un organismo importante en la provincia y técnico, que tenga toda una mirada social, y desde ese lugar se realizan desde charlas para el personal de la TER, para los familiares, vinculado a temas de la salud, el cuidado personal, también aspectos que tienen que ver, abordamos y nos comprometemos con temas sensibles, como puede ser campaña de donación de sangre, como puede ser abordar la temática de violencia contra las mujeres, la temática de Buenísimo. género, es decir, una temática bien social, una mirada más humana para la administradora, para todo el personal de la administradora a lo largo y a lo ancho de la provincia, y también trabajando mucho articuladamente con los municipios, como es en el caso de Concordia. Esta es la segunda actividad que hacemos Bien. articulando con la municipalidad. Hicimos una de RCP, donde la municipalidad de Concordia, gracias a la gestión de Alfredo Francorini, el intendente, Marcelo Benedetto, un director de integración de sistemas que es de Concordia, está allá, y que también fue titular de la representación territorial. Perfecto. Hemos realizado, como decía, una de RCP para todo el personal de la administradora en Concordia, y mañana vamos a estar en una charla también para el personal de la administradora, también brindada por personal de la municipalidad dentro de un programa específico que tiene la municipalidad, donde nos van a informar tanto al personal de Concordia, como también hemos invitado a otras oficinas de la Bien. TER de la región. Van a participar de esta charla que sin lugar a duda va a ser importante a modo individual y personal, y por supuesto luego llevar a cada una de las familias los conocimientos que ahí se expongan, ¿no? Perfecto. Germán, pero en este sentido, y siguiéndote, ¿no? Por las informaciones, y Sí. esto te lo digo yo, está buenísimo tu postura de ir a todos los sectores de la provincia, de tener el cara a cara con el trabajador, más allá de que ha habido una apuesta fuerte, que esto te iba a preguntar también, que seguramente en charlas con el gobernador, esto de innovar, de que hoy casi por la virtualidad podés hacer todo, es un avance realmente importante hoy de hacer eso. Sí, efectivamente, Pablo. Nosotros, sin descuidar nunca, porque es una definición estratégica del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, del trato personal, del trato humano, de tener una administradora tributaria orientada al servicio a los ciudadanos, sin, como digo, resignar nunca eso, hemos avanzado mucho y aggiornado y adaptado nuestros procedimientos a los tiempos actuales. Para ello hemos invertido, y también ha sido una importante decisión del gobernador, hemos invertido en tecnología, hemos invertido en software, hemos invertido en capacitaciones para facilitar el cumplimiento voluntario de los vecinos, darle más servicios. Hoy gran parte de las gestiones de la administradora tributaria se pueden hacer de modo electrónico, ya sea a través de internet, de una computadora con clave fiscal, o incluso también a través de un teléfono se puede gestionar tributariamente, y también, por supuesto, efectuar los pagos de los tributos según corresponda. Cuando digo gestionar, es desde un alta de un contribuyente hasta una baja, presentar declaraciones juradas, solicitar exenciones, bueno, es decir, muchísimos trámites que se pueden iniciar y desarrollar de manera plena, en Perfecto. modo virtual. Bueno, y en algunos casos sí se requiere cierta documentación que sí o sí tiene que presentarse en formato físico, y ahí sí eventualmente se hace un trámite presencial, pero cada vez son menos los trámites. Insisto, sin perjuicio de ello, nosotros seguimos fortaleciendo nuestra atención Perfecto. presencial, estamos trabajando en la mejora de la oficina de Concordia. De hecho, en estos días tenemos personal allí haciendo todo la parte del cableado y luego va a venir toda una parte estética. Es decir, que sin perjuicio de avanzar mucho en tecnología y en atención por canales electrónicos y digitales, seguimos cuidando mucho la atención presencial a nuestros vecinos. Perfecto, perfecto, Germán. Y aparte de esto, y si te pregunto si va relacionado, ¿hay un crecimiento importante en la recaudación en la provincia? Si no me equivoco, estamos hablando cerca del 70% comparado con años anteriores. ¿Esto es así? ¿Si crees que va de la mano esto de agilizar, de cortar a veces cadenas, obviamente que tienen que ver con lo burocrático, que está bueno que esto pase? ¿Es así realmente, Germán? Sí, los números de la recaudación vienen muy bien, estuvieron bien, incluso nosotros, bueno, lo hemos dicho durante, a lo largo de la pandemia, incluso en la pandemia, excepto los meses más críticos, hablo del 2020, allá por marzo, abril, mayo, luego se fueron recuperando bien los números de recaudación, el 2021 fue muy bueno también, superando incluso la recaudación presupuestada, varios puntos, y en esto, más allá de que hay un componente inflacionario, en esto destacar que se supera en varios puntos, el incremento de la recaudación supera en varios puntos la inflación. En esto tiene que ver, por un lado, claramente la reactivación económica que ha vivido nuestra provincia y cómo nuestra provincia fue manejando las distintas actividades que conforman la matriz productiva de nuestra provincia, cómo se fue manejando en ese sentido las distintas restricciones, que ha permitido tener una continuidad económica, más allá de que ha habido claramente momentos o sectores que se vieron muy afectados, como fue el sector hotelero, gastronómico, seguro, por citar algunos. Y también, desde ya, han dado resultados, y en eso estamos muy conformes, han dado resultados justamente todos estos avances en materias de servicios, de facilitar el cumplimiento, de incorporar tecnología, ya que, como bien decías, se eliminan muchas veces trámites o se elimina tener que hacer por ahí algo que es engorroso, de tener que salir el vecino de su casa, ir y hacer un trámite, gestionar un papel, para luego ir al banco. Seguro. O a los centros de... Hoy por hoy todo eso lo puedo hacer desde su casa, desde un teléfono. No quiere decir que esté todo resuelto, todavía tenemos muchos desafíos por delante, de hecho venimos trabajando en muchas propuestas innovadoras para este 2022, pero claramente la acción de control que hemos desplegado a partir de que sobre todo cuando se fueron abriendo o generando más menos restricciones a la actividad económica, retomamos más fuerte las actividades de contralor. Perfecto. Eso sumado al crecimiento de la actividad económica de nuestra provincia, más los servicios nuevos que hemos dado a través de digitalización que facilitan el cumplimiento, eso entendemos han sido los principales elementos que nos han permitido tener los muy buenos ratios de recaudación en nuestra provincia. Incluso cuando uno lo mira en el concierto nacional, la provincia de Entre Ríos está con muy buen desempeño en ese sentido, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, hay una conformación de un consejo, Germán, un consejo de administración tributaria que creo que ocupan el lugar de la vicepresidencia, que tiene a varias provincias de la República, ¿o no? Así es, así es, Pablo. Está, bueno, sí, tenemos el orgullo de ser la jurisdicción de Entre Ríos, en mi persona como representante, ser los vicepresidentes del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, que conforma efectivamente las administradoras tributarias provinciales y también los municipios. Muchos municipios integran el SEATS y claramente, bueno, es un lindo ámbito, un espacio plural, participativo, federal, y que nos tiene a la provincia de Entre Ríos en la vicepresidencia, pero sobre todo significa también un reconocimiento al equipo de la TERA, todo el personal que le integra, personal de carrera, personal técnico que se ha desempeñado durante mucho tiempo, también a los jóvenes que se han incorporado, y destacar claramente la decisión del gobernador de la provincia de pensar y ejecutar y concretar una administradora tributaria moderna, una administradora tributaria que busca ser cada vez más eficiente. Por supuesto, insisto, no es que está todo resuelto, por el contrario, tenemos muchísimos desafíos por delante, pero sí tenemos claro cuál es nuestra planificación estratégica en ese sentido, y claramente nos encuentra trabajando en una administradora tributaria ágil, moderna, transparente, que busque mejorar sus sistemas de control, que busque mejorar eso para dar más eficiencia y servicio. Así que en ese sentido estamos encaminados. Perfecto. Germán, te pregunto también que me hables de este vínculo con la AFIP, el ente madre del sector tributario en la Argentina, y hoy ATER, bueno, a mí me toca por el régimen simplificado ver que hoy vas por ahí y ya tenés ATER, tenés AFIP. ¿Es un trabajo en conjunto? ¿Está bueno esto también o no? Sí, claramente, bueno, lo que hablábamos recién, Pablo, de la simplificación, la armonización. Uh-huh. Claramente nuestra provincia se viene trabajando intensamente en esa armonización e integración para llevar mayor simplicidad, también para efectuar mejores controles en materia tributaria. Entonces, bueno, casualmente ayer estuve en Buenos Aires, ahora ya estoy en Paraná, pero ayer estuve en Buenos Aires en una reunión con el titular de lo que es la recaudación de AFIP, que era el contador José Bianchi. Bueno, con él estuvimos conversando algunos proyectos para seguir integrando y trabajando articuladamente. El monotributo unificado, como se conoce, es un ejemplo más de esa armonización, como vos decías, la posibilidad de directamente en un solo trámite tener no solo la gestión, sino también el pago del monotributo, tanto a nivel nacional como lo que es el régimen simplificado de ingresos brutos en nuestra provincia. Eso ha sido realmente un lindo desafío que implementamos el año pasado y que nos permitió realmente simplificar la gestión tributaria a muchos vecinos y, por supuesto, también tener mejores herramientas de control. En ese sentido, con la AFIP venimos trabajando muy bien. Está bueno. Como decía, ayer estuve en una reunión y también fijamos los objetivos para este tiempo y tenemos también desafíos muy lindos por delante. Mira qué bueno. La pandemia, Germán, por ahí puso un escenario en el cual trabajar articuladamente era la necesidad. Y estuve leyendo de que ATER tiene buenos vínculos con los colegios profesionales, que para mí termina jugando un rol clave, ¿no? Con los contadores, abogados, escribanos, agrimensores, si querés agregarle. Bueno este escenario, ¿no? Sí, tal cual, Pablo, lo mencionás. La verdad que nosotros trabajamos muy, muy articuladamente con los colegios profesionales, con todos los colegios profesionales. Estamos siempre articulando y escuchándonos, fijando agendas en común, claramente por el tipo de actividad que desarrolla la administradora con los que más actividades tenemos cotidianamente, te diría, con mis colegas, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, casualmente el presidente del colegio es de allí, de Concordia, el contador Oneto. Sí. Mañana tenemos una charla en Concordia. Sí, a la tarde me habían dicho, Sí, así es. Bueno, se da en el marco de estas actividades. De hecho, nosotros, como decía, la agenda de ATER siempre incluye en sus programas, en sus proyectos a desarrollar, incluye también las sugerencias, los aportes que nos hacen, las ideas que nos acercan los profesionales, tanto, insisto, como decían, mencionaba, principalmente el Colegio de Contadores, pero también el Colegio de Abogados, que mañana también es parte de esta charla que vamos a hacer, el Colegio de Agrimensores, el Colegio de Escribanos, que son principalmente con los que nos vinculamos, también con el Colegio de Mandatarios. Ellos tienen mucha vinculación con el impuesto automotor y todo lo que es la gestión ante la Dirección Nacional de Automotor y la vinculación con ATER. Así que, como digo, tenemos una muy buena relación de trabajo y pensando no solo en hacer mejor nuestra tarea, mejorar nuestro proceso, sino también pensando siempre en los profesionales, que ellos puedan llevar adelante su tarea profesional en Entre Ríos sin dificultades, sin complicaciones. Perfecto. Y en esto quiero destacar incluso que, habiendo atravesado la pandemia, la ATER nunca fue un obstáculo a la gestión profesional, tanto de contadores, de escribanos, de abogados, de agrimensores. La verdad que en ATER siempre pudieron y encontraron recepción a todas las inquietudes que se fueron planteando, sobre todo en tiempos de pandemia, donde sabemos las restricciones que hubo para cuidar la salud de todos los ciudadanos. En ese contexto, la ATER en poquito tiempo, en cuestión de semanas, cambió su matriz de servicio, orientó todo a los esquemas remotos y virtuales, y en ese sentido los profesionales pudieron continuar llevando adelante todas sus labores profesionales, que claramente era importante que lo puedan hacer. Germán, la verdad que me encantó charlar con vos, me encantaría tener otras charlas así, porque me parece que es un tema que hay que tenerlo por el oyente, obviamente que tiene sus servicios también por parte de la tele, y eso está buenísimo. Felicitarte por esto, que me gustó mucho la parte humana, aparte me llegó que tanto Paraná como Concordia son dos monstruos de ciudades, pero sé que andás recorriendo toda la provincia, vas desde las ciudades más grandes hasta las más chiquitas, y eso está bueno porque le da la importancia al factor humano. Así que en eso te felicito y te repito, te agradezco muchísimo la comunicación y la predisposición con el programa. No, por favor, Pablo, gracias a vos. También te agradezco las referencias personales. Estoy a disposición para cuando quieran poder tener otra charla como esta, o bueno, también si llego a estar en Concordia en horarios del programa, poder estar en la radio. Mirá qué lindo. Y aprovecho sé de la importante audiencia de tu programa y la radio para invitar a todos los contadores y abogados, o estudiantes incluso, si hay cupos limitados, para la charla de mañana que estamos organizando en conjunto con lo que es el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, Delegación Concordia, el Colegio de la Abogacía de Concordia, el Centro de Formación Tributaria que creamos aquí en la TER el año pasado, y vamos a estar mañana, mañana viernes, 18 de marzo, ¿no es cierto?, a las 18 horas, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ahí en calle Perfecto. Pellegrini, así que los invitamos a todos, sí, es con cupo limitado por cuestiones naturales. Seguro, de espacio, de tiempo, ¿no? Seguro. Germán, te mando un fuerte abrazo. Quiero, que estás todavía al aire, agradecerle a Marcelo Benedetto, es un amigo del programa y nos ayudó para tenerte al aire y por eso nos pone muy contento. Te mando un abrazo enorme y bueno, lo mejor para lo que queda de la gestión, Germán. Bueno, muchísimas gracias y a disposición y saludos para todo Concordia y por supuesto también a todo el equipo de ATER de allí de la ciudad. Perfecto, esta qué linda charla. Es el contador Germán Grané, es el director ejecutivo de ATER.